Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy con diversos asuntos relacionados con la actualidad deportiva local. En principio, destacar que este pasado fin de semana se disputaba una jornada más de la Liga Local de Fútbol, que nos dejó unos resultados interesantes, sobre todo de cara a esta jornada que viene, porque el líder, la Juventus, se dejaba 2 puntos ante los Vampiros, empate a un gol en el partido que enfrentó a ambos conjuntos, que acompañado de la victoria de Aspirantes por 1-4 ante Benojan y de la Bodeguita frente a Jóvenes Veteranos por 6-2, pone la zona alta muy emocionante de cara a la jornada de este fin de semana. Y es que Aspirantes y Vampiros se enfrentan por un lado, pero sobre todo la Bodeguita y la Juventus también se miden este próximo fin de semana. Un partido entre dos de los candidatos. La Juventus sigue encabezando la clasificación con un punto de ventaja sobre Aspirantes y con 4 sobre la Bodeguita. Y todavía quedan, como decimos, esos duelos directos, el primero de ellos, el que llega este fin de semana. En lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, pocos cambios en esta jornada, donde ganaron Estudiantes y donde por la zona alta, además del Zulema. Y por otra parte, en Primera División, Gol Copas, Autoescuela La Sierra Guas y la Espuela Café y Copas también se sumaron los 3 puntos y se mantienen en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Además, hoy también vamos a aprovechar para hablar de lo que ha sido la 10ª edición de la subida Estepona Peñas Blancas, primera prueba del Campeonato de España de Montaña Sportes, que se disputa esta temporada. La siguiente, como saben, es la subida Ubrique, por lo tanto nos ha servido de preámbulo todo lo que se vio en Estepona este fin de semana, aunque cabe destacar que esperemos que en Ubrique no se den las mismas circunstancias meteorológicas que se vivieron en Estepona. Mucho viento, mucha agua, sobre todo en la jornada del sábado, que sin duda tuvieron influencia en el desarrollo de la prueba. Gerard de la Casa, con su impresionante Subaru Impreza con tracción a las 4 ruedas, se llevó la victoria en Estepona. Se adjudicó 2 de las 3 carreras. La otra fue para José Antonio Aznar, vigente campeón de España, que ya con el trazado seco en la jornada del domingo conseguía imponerse y ser el más rápido en la última manga de carrera. Se lleva esa segunda posición. Y la tercera para Salvador Tineo, el piloto malagueño, subcampeón de la NASCAR europea en categoría junior, que corría en casa y con su Mitsubishi Lancer Evo pues también completaba una gran actuación. Los 3 ubriqueños que estuvieron presentes en la prueba... Geray Benítez, es afincado en Ubrique, aunque original de Prado de Rey. Esteban Gutiérrez y Jesús Saborido lograron finalizar con más satisfacción, ya que, bueno, las difíciles condiciones que se dieron este fin de semana pues para estar contentos si se acababa la prueba. En el caso, por ejemplo, de Esteban Gutiérrez, que afrontó todo el fin de semana con neumáticos de seco, por lo tanto tuvo que optar por una estrategia más conservadora y perdió algunos puestos ya en la última carrera, la que se hizo sobre seco, por un trompo en la pista. El mejor de ellos era Benítez, que además conseguía subir al podium en su grupo y en su categoría. De eso vamos a hablar en unos instantes. Y también vamos a hablar de un curso que se imparte este próximo fin de semana en nuestra localidad. Hablamos de un curso que va a llevar a cabo el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, el GESUB, que va a realizar un curso de iniciación a la espeleología. Enseguida vamos a estar también hablando sobre este curso, las características y el contenido que va a tener esta interesante iniciativa. Todo esto va a ser dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.

Aprovecha esta oportunidad solo en Fon House. Fon House Ubrique, Avenida de España número 41, junto a la tertulia. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my cinco y 48 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el programa de hoy hablando de esa subida Estepona Peñas Blancas que se celebraba el pasado fin de semana. Ya hemos dicho, de unas condiciones meteorológicas muy complicadas. Se pueden hacer una idea de lo que llovió aquí, pues una cosa parecida o incluso más cayó sobre el tramo de la subida Estepona Peñas Blancas, sobre todo en la jornada del sábado, una jornada muy complicada, con fuertes rachas de viento, con lluvia intensa por momentos, que provocó, entre otras cosas, el tramo quedara con mucha agua en algunas zonas. Esto provocó algún que otro incidente, y de manera que en la carrera oficial, en la subida oficial de la tarde del sábado, se tuvo que cancelar la salida de los últimos vehículos, entre ellos pues casi todos los que están metidos en la categoría 1 y categoría 2, que son los monoplazas. Aparte de lo que pudo influir, obviamente, en el desarrollo de la prueba en la categoría de turismo. Podemos destacar, así a grosso modo, que Gerard de la Casa, con el Subaru Impreza, tracción a las cuatro ruedas, fue el que se llevó la victoria en el scrap final, donde en el nacional pues se hace una clasificación final en esa categoría 3 de turismo, por delante de José Antonio Aznar y de Salvador Tineo. Decir que Gerard de la Casa se adjudicó dos de las tres carreras, la otra fue para Aznar, la última ya con el asfalto más seco, y el piloto de Benavís, Salvador Tineo, como saben, subcampeón de la NASCAR europea en categoría junior y que corría en casa, se llevaba la tercera posición. En la categoría 1, en este caso, era Javi Villa el que dominaba las dos mangas del domingo, las dos carreras del domingo, por delante de Joseba Iraola con su Norma. Es decir, que Javi Villa estrena evolución este año con el Bango Racing Car. Y en la categoría 2, en este caso, estuvo repartida porque tuvo un vencedor en cada una de las dos mangas de carrera que se disputaron en la jornada del domingo. En este caso, pues la carrera 2 fue para Garicoiz y Flores y la carrera 3 para Christian Brover, pero por el acumulado sería Garicoiz y Flores el que se llevó la victoria. Y en cuanto a los pilotos ubriqueños, como hemos dicho, los tres lograron acabar. El mejor de ellos, Geray Benítez, que además subía al podium en su grupo y en la categoría. Precisamente a Geray Benítez lo tenemos al otro lado del teléfono. Geray, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por tu actuación en Estepona, y aclarar una cosa: Geray es natural de Prado de Rey, pero lleva fincado varios años aquí en Ubrique y por lo tanto lo consideramos también como piloto de la casa, de los nuestros. Geray, otro fin de semana lluvioso para coger una prueba automovilística, esta del Campeonato de España y Campeonato Andaluz. Recordemos también lo que pasó en Algar con la lluvia. Podemos decir prácticamente que el Campeonato de Andalucía este año se parece mucho al asturiano, ¿no? ¿Cómo te fue este fin de semana en Estepona? La verdad es que fue muy bien, la verdad, porque contábamos en que al principio la temporada iba a comenzar más en seco, nos daba agua solo para el sábado, pero finalmente ambos días nos cayó el agua. Nos llevamos más o menos preparados, ahora ya no estamos preparados, por eso no salimos, y pudimos enfrentarlo, la verdad, que prácticamente bien. Hombre, sí. Fue sí. complicado, pero... Sí, te decía... Ya... La verdad, se disfrutó del agua. Te decía, Jirey, que si bien en Algar también llovió... en Estepona ha sido pues mucho peor, ha sido demasiado porque claro. Ya hemos hablado que provocó incluso que la carrera se cortara para los últimos pilotos en la tarde del sábado. Nos comentan que el diluvio y el viento fue espectacular, ¿no? Sí, la verdad que fue una barbaridad. Cayó, vamos, las carpas se nos deterioraron con el tema del viento porque estábamos en el pase marítimo. Bueno, los Porsche terminaron todos fuera de la carrera, todos se dieron golpe y la verdad fue una carrera muy complicada. ¿A ti cómo te fue en la tarde del sábado, en lo que en principio era la fase A? Pues la verdad que, vamos, inmejorable yo creo, porque nosotros las expectativas que llevamos para agua eran mínimas, era un neumático que no permitían correr al límite, pero bueno, nos permitían más o menos circular y llevar coches más o menos al sitio y fuimos poco a poco a más. Y la verdad que, vamos, súper contentísimo. Con el coche, con el neumático, conmigo mismo, vamos. La verdad que súper contento, ¿no? Buenas sensaciones con esas condiciones. Y luego, como tú comentas, el domingo se esperaba menos lluvia. Hubo lluvia, menos intensa, eso sí. En la segunda carrera oficial, la segunda subida oficial, y en la tercera ya sí pudisteis correr un poco en seco, ¿no? Sí, prácticamente la tercera es la que nos permitió... correr un poco más. La segunda todavía, la parte de arriba, seguía bastante lluviosa. Es que al haber tanto desnivel, date cuenta que partimos prácticamente del nivel del mar. Y salíamos en seco y a mitad del tramo empezaba la lluvia y cada vez más hasta que por la parte de arriba incluso había riada que cruzaba la carretera. Entonces era complicada la decisión de neumático de seco o de húmedo. Y al final estamos como está siempre húmedo porque así no nos podemos los dedos, ¿no? Ahora, eso es una de las situaciones especiales que ocurren en una subida tan larga como esta, porque estamos hablando que, bueno, es una subida, digamos, la longitud parecida a lo que son las pruebas del europeo, pero por aquí es, digamos que es la única tan larga, más parecida a un tramo de rally, ¿no? Sí, la verdad es que terminamos haciendo 180 kilómetros nuestro vehículo. La verdad es que es una pasada, pasé una prueba de montaña. Porque entre que estábamos la asistencia en el paseo marítimo, teníamos una lanzadera de un par de kilómetros, y el tramo que en sí, que tenía 7 kilómetros y medio, la verdad es que se hicieron muchísimos kilómetros. ¿Y qué tal el vehículo? ¿Cómo ha respondido entonces? La verdad que, vamos, ninguna queja. La única vez que abrimos el capó fue para lanzar una vez cable de embrague. Nos notábamos un poco raro y, vamos, no tuvimos ni que abrir el capó. La verdad que súper contentísimo. Vamos, a pesar de ser una subida tan larga, no se castiga mucho el vehículo, ¿no? Claro, tampoco estuvimos llegando tan al límite para evitar eso, porque la verdad que nunca había hecho una prueba con tanta longitud. Y teníamos un poco de ese sustillo ahí para el tema de esa temperatura del motor, del aceite, y la verdad que fue todo perfecto. Como tampoco hacía mucho calor, vino mal por un lado por el tema del agarre y demás, pero por otro lado vino bien para el tema del agua y del aceite y demás. La verdad que no subió la temperatura en ningún momento. ¿Para ti qué dificultades plantea un tramo tan largo como este de Estepona? También en lo técnico, ¿no? Porque en principio uno piensa, ¿no?, que quizás sea más apto para coches con mayor potencia, ¿no? Claro, el desnivel es todo. Siempre, mientras más desnivel, más potencia se requiere. Y, claro, el neumático es difícil porque como... opte por un neumático más que hablando, te llega al final de tramo que ya no agarra al 100%, empieza ya a degradarse. Y esa es la principal inconveniencia de un tramo tan largo. Geray, ¿tú tenías algún tipo de objetivo en Estepona? No sé por qué. El objetivo principal era rodar con el coche, de cara a Ubrique. Porque íbamos a salir en Algar, pero al final el tema de lluvia nos hemos un poco atrás y... al final nos cogió en Estepona, pero bueno, la verdad que no me quedo, porque han sido muchos kilómetros que se han hecho el coche y, vamos, súper contento, porque en Algar, al ser tan corta, no te permite tanto transmitirte con el coche. Claro. En Estepona, la verdad que no ha dado juego como para hacer a probar muchas cosas, ¿no? Puedes aprovechar para una puesta a punto, ¿no?, de cara a la temporada, precisamente. Sí. Y antes de Estepona, ¿no habías estrenado el coche en competición? Que va, ya este año no había estrenado todavía. El año anterior salimos en Ubrique, pero tuvimos la suerte que rompimos los castillos de Cigüeña y, vamos, la manga de entreno tuvimos que abandonar. Intentamos repararlo para el domingo, pero no hubo solución. Así que nos quedamos con mal sabor de boca. Esperemos que este año podamos contrarrestarlo. Uh-huh. Oye, Yaya, ¿y cómo es este Citroën Saxo que, bueno, que tienes tú al que te pones al volante? ¿Lo has adquirido o lo has montado tú o las dos cosas? Esto lo adquirí yo hace 3 años. Uh-huh. Y lo adquirí como vehículo de calle. En principio no pensaba en ningún momento de hacer la competición, yo ya tenía uno, tenía un Peugeot 106. Uh-huh. Pero a la vez que lo adquirí, la verdad que me transmití una sensación en el coche y era un coche rápido, ligero, no era un coche muy problemático, y decidí montarlo a la competición y vender que yo tenía ya. Y entonces prácticamente hicimos de cero. Coche, ya te digo, tenía yo en la calle y lo tuve 3 meses, 4 meses, y se mandó a Granada para preparar la carrocería y demás. Uh-huh. Y a partir de ahí ya fuimos poco a poco mejorándolo. Y ya este último año pasado, todas las mejoras muy a nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, este tipo de vehículos, el Citroën AX, algo tiene que tener porque, bueno, vemos a muchos pilotos, o varios pilotos ubriqueños con la misma montura, ¿no? Quizás sea, puede ser de los vehículos más asequibles en ese claro, sentido. Claro, precisamente lo que buscamos es eso. Uh-huh. Es un vehículo que las piezas abundan, la verdad. Porque cuando te vas a un vehículo más caro o más extraño, ya empiezan a escasear las piezas, y las piezas estas, la verdad, que no lo valen muchísimo dinero. Entonces, al tener un coche más común, digamos, pues ahora de cualquier pieza, de cualquier rotura, de cualquier avería mecánica en una carrera, siempre de lo que no tiene uno, tiene otro. Y siempre más o menos vamos saliendo para adelante de una manera más fácil. Claro. ¿No? Uh-huh. Oye, Yeray, me comentaban desde Escudería Ubrique que este año han batido récord de pilotos, ¿no?, que van a estar compitiendo con el equipo, de pilotos ubriqueños. En estas primeras pruebas, pues, os hemos visto a muy poco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que estáis esperando casi, o están esperando casi todos para estrenarse en Ubrique? ¿O es que solo van a hacer en Ubrique? Todo el mundo espera a eso, Ubrique, ¿eh? Uh-huh. Porque la verdad que este deporte es súper caro y, vamos, porque el desplazamiento de carro, de asistencia, de piloto, de todo el equipo, es muy costosa, ¿eh? Las inscripciones, gasolina, hay que correr una carrera mínimo son 400-500 euros. Uh-huh. Y como están prácticamente a un mes una de otra, la verdad, uh-huh, que económicamente es complicado. Uh-huh. Para ti supongo que la próxima cita será Ubrique, ¿no? ¿Perdón? Que supongo que para ti la próxima cita que tienes, que sí estarás en Ubrique, ¿no? Sí, sí, vamos, entremos hasta, vamos, al 99% que estemos, uh-huh, seguro. Que digamos que es la siguiente cita que tienes a la vista, pero para este 2018, ¿cuáles son tus planes? La verdad que no he pensado hacer la subida a Ubrique ahora en abril, uh-huh, y después están organizando un rally de Jerez, ¿vale? Que somos varios los pilotos aquí de la escudería Ubrique que queremos hacerlo. Sí. Y, vamos, yo creo que se hará. Y intentaremos hacerlo casi seguro. Después de Rally Jerez, está Tierra de Cádiz, uh-huh, que es una vez después de pasar el verano, y la subida BG, que también solemos hacer todos los años. Uh-huh. Una de las pruebas que más solemos hacer por aquí. Entiendo que eso, a los pilotos que están empezando, lo que más les gusta sobre todo es los rallies, pues, porque son las pruebas en las que más kilómetros le podéis hacer al vehículo y bueno, es un día entero a tope, ¿no? Claro. El rally tiene su ventaja y inconveniente, porque el rally tiene un coche mucho más preparado, porque ya no es... La montaña son pocos kilómetros, prácticamente, en comparación con un rally. Pero el rally lo tomo yo más como una resistencia. Sí. No es tocar tanto el límite como en montaña. Uh-huh. Entonces, una prueba más tranquila, vas con alguien al lado, te frena, te acelera, es diferente. Yo, la verdad que nunca he hecho ningún rally de piloto, de copiloto sí he hecho 4 o 5, y es totalmente distinto, es un mundo distinto. Uh-huh. Es una prueba más dura, más larga, pero vamos, si todo sale bien, es una prueba muy bonita. Uh-huh. Oye, tus compañeros, Esteban y Jesús, ¿qué tal les fue? Muy bien, la verdad que ninguno tuvo un susto grave. Estuve hablando con ellos y lo único, Jesús, que en el domingo, el sábado, la segunda pasada, se le salió un manguito de gasolina, que pudimos arreglarlo prácticamente en 10 minutos, y ningún problema de ninguno de los dos. Tuvieron, los dos hicieron un trompo y, vamos, tocaron nada. Jesús tocó un piloto y Esteban creo que no llegó ni a tocar nada. Fueron dos sustos. Es que estaba tan complicado que... Claro. La verdad que era difícil no te hace el sustillo los dos días. Y que el objetivo principal, obviamente, es terminar terminar la prueba y que el coche termine entero, ¿no? Claro, eso es, vamos, eso es todo. Llegar a casa con el coche entero y sin problema mecánico ni de chapa, eso... Para nosotros, así, lo aficionados, porque somos aficionados, eso es lo principal, vamos. Bueno, he hablado yo muchas veces de renacimiento del automovilismo briqueño por el número de pilotos que bueno, este año en mayor o en menor medida vais a competir. Yo siempre he hablado de que sois una generación que ha crecido con la subida, ¿no? Que de pequeños, de jóvenes, estabais en la cuneta, que se habéis enamorado de este deporte y ahora habéis dado el cambio al otro lado, ¿no? Claro, eso viene de muchos años. Siempre de pequeño te llevan a las carreras, te llevan asistencia... Y tú siempre tienes esa ilusión. Igual que hay gente que le gusta los caballos, gente que le gusta el fútbol, tú de pequeño siempre sueñas con eso. Y la verdad es que cuando debutas por primera vez, es algo increíble. Se ve muy muy lejos de llegar a hacerlo, pero no es imposible. Sí, con constancia y esfuerzo, la verdad es que se consigue. Que es lo que yo digo, que es la cantera que se ha formado gracias a que han existido aquí pruebas como Subida Ubrique, la Subida Algar, el Rally Sierra de Cádiz, que os ha permitido también vivirle desde cerca, ¿no? Claro, estamos prácticamente en la cuna del automovilismo andalucía, porque también, por ejemplo, las pruebas del Lalo, que es donde sí. El 90% comenzamos, el campeonato de 10 pruebas, 8 se realizan en Cádiz. Entonces, te inicia mucho a que empiece con este mundillo. Pues nada, Geray, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por esa actuación en esta subida a Estepona. Te veremos aquí por Ubrique. Darte las gracias por habernos atendido, por habernos contado. Y nada, mucha suerte para esos próximos retos que tienes marcado, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?, por apoyarnos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. La próxima, gracias. Hasta luego. Seis minutos de la tarde, vamos a continuar en nuestro programa de hoy, vamos a cambiar totalmente de registro y vamos a quedarnos con una cita que se va a organizar este fin de semana en nuestra localidad. Hablamos de un curso de iniciación a la espeleología que va a llevar a cabo el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique y que, bueno, pues sobre todo destacar que nada más salir esas plazas, ofertarse esas plazas, al poco tiempo ya estaban totalmente cubiertas, lo que demuestra el gran interés que ha levantado este curso. Tenemos aquí a la persona que lo va a impartir y es componente del grupo de exploraciones subterráneas de Ubrique, David Canto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué me comentabas? Que no lo vas a impartir tú. No, que yo solo no soy. Bueno, que uno de ellos, uno, claro, del equipo. Ahora, soy un colaborador más. Ahora enseguida vamos a hablar de ello, pero lo primero destacar, precisamente, que miembros de este grupo estuvisteis este pasado fin de semana colaborando en la búsqueda de esos dos barranquistas que se quedaron atascados en la Garganta Verde y que, por suerte, tuvo un final feliz, ¿no? Hombre, pues sí. Es que decir que en este grupo, el grupo de exploraciones subterráneas de Ubrique, están los bomberos de Ubrique, que qué que vamos a decir de ellos, ¿sabes? Que no sepamos ya. Y yo tuve la suerte de participar, pero no a través de los bomberos, sino a través del grupo de Espelo Socorro, en el que yo estoy. Y nada, estuvimos ahí echando una mano con la suerte de que al final tuvo un final feliz. Yo lo que quiero destacar es que cuando se dan situaciones como esta, en estos deportes de riesgo, ¿no?, como es el barranquismo, la espeleología o incluso el alpinismo, la solidaridad, ¿no?, de los propios compañeros, de la gente que está metida en ese mundo, que muchas veces incluso poniendo en riesgo su integridad para ayudar a otros, pues se ofrecen voluntarios, ¿no?, como fue este caso, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, es que yo creo que somos egoístas, porque pensamos de que el día que nos toque a nosotros queremos que nos ayuden, pero vamos, que siempre que haya que echar una mano, pues... Y hay que parar porque todo el mundo quiere, y cuando es tanta gente también ya no es productivo, al revés, nos entorpecemos, pero que bienvenida siempre la ayuda para estos casos, sobre todo, y que no pase nunca más. Este es que ha tenido mucha repercusión, pero no ha sido ni el primero ni será el último, ¿no? No. Por desgracia, ¿no? Estos hablaban de dos personas que más o menos conocían el tema del barranquismo, que hicieron mal, ¿qué les pasó? Sí, hombre, hicieron mal... ¿O fue fortuito, digamos? Yo es que aquí hay muchas opiniones, todo el mundo dice imprudencia, pero si ellos no se lesionan un tobillo, hubieran salido como ellos tenían pensado a las dos y aquí y no pasaba nada, pero lo que pasa es que se lesionaron un tobillo, se pararon, entonces fue cuando se le iba a llover al mediodía, hubo la crecida, o sea que ya fue un cúmulo de circunstancias que ellos no tenían previsto de pararse, pero el incidente hizo que se tuvieran que parar y ya ahí sí la liaron. Pero que eran, vamos, a la vista está de que han salido bien, que sí, sabían lo que hacían, llevaban sus mantas térmicas, llevaban sus puntos calientes que le llamamos, o sea que sabían lo que hacían. Claro, porque estuvieron toda esa madrugada allí. Por poco se pegan otra. Y el anterior, porque hubo un inglés, ese sí lo encontraron, pues también perdido ahí en la Garganta Verde el día anterior, y la verdad que ese sí iba de preparo a lo justito, ¿no? Ese sí era más bien una imprudencia. Bueno, pues queríamos comentar esto porque esto y otras cosas, la manera de actuar en diversas situaciones, pues van a ser parte del contenido que se va a impartir este fin de semana en esa iniciación, un curso de iniciación a la espeleología, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido que sea una realidad este curso? ¿Es algo que lleváis tiempo preparando o intentando poner en marcha? Hombre, el Club de Exploraciones de Ubrique lleva muchos años, desde el 86 creo que es, dado de alta. Ya de antes estaban, y anteriormente se hacían los cursos, o sea, hace tiempo se hacían. Y ya venía hacía unos años que no hacíamos, y entonces estamos viendo de que no hay cantera, como decimos. Y este año, por suerte, anunciamos el curso antes de año y tuvimos la sorpresa de que este año tenemos muchos más abonados. Y nada, y esos abonados van a dar cursos, más gente de fuera que también ha querido apuntarse a dar cursos. Y lo que queremos es eso. Cantera en la espeleología, que es un mundo muy bonito y muy seguro, aunque la gente le tenga miedo, pero es muy seguro. Claro, estas iniciativas son imprescindibles porque aquí nadie puede ser autodidacta. No, eso es, siempre hay alguien que te tiene que coger de la mano y explicarte, pues esto es esto así, esto así y esto así, porque solo, como decimos nosotros, el decatlón ha hecho mucho daño. Claro, y digamos que estos conocimientos se transmiten de unos espeleólogos a otro, claro. Y siempre se ha hecho en base a grupos, a clubes o cursos de este estilo, ¿no? Cursos homologados, como es el caso, pues esas son las maneras. Acercarse a un club, que ellos te van a, como digo, coger de la mano y enseñarte, o un curso oficial, o lo que tú quieras. Pero siempre hay que tener unos conocimientos mínimos para que sea seguro. ¿En parte en qué va a consistir? Me refiero a cuál es el programa que tenéis previsto llevar a cabo el fin de semana. pues no es ni más ni menos que la técnica, se llama técnica alpina, que está basado en la técnica de descenso y ascenso por cuerda única. Uh-huh. Y ahí ya no quiero entrar en detalle, pero hay muchas ramas de imprevistos que te puedes encontrar, y lo que vamos a enseñar es eso, todos los imprevistos que te puedes encontrar en la cuerda y en una cima. Hablamos de cima cuando son cuevas verticales, sí, y hablamos de cuevas cuando son cuevas horizontales. Pues la cima, que son el caso, te puedes encontrar una cuerda rota, te puedes encontrar una cuerda amarrada o un roce, pues hay que saber evitar todos esos imprevistos, que no siempre la cuerda está limpita y para abajo. Uh-huh. Y eso, y sobre todo a progresar, a saber lo que nos vamos a encontrar, a unos nudos que todo el mundo debe conocer, lo básico de la espeleología, vamos, como bien su nombre indica, iniciación. Uh-huh. Tanto teórica, digamos que vais a impartir tanto conocimiento teórico como práctico, ¿no? Teórico va a haber, pero va a ser muy poquito. Con la práctica, como se dice, el movimiento se demuestra andando. Con la práctica entra todo. Uh-huh. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Hombre, nos hubiera gustado impartirlo aquí en Ubrique, en el pabellón, que es un sitio cerrado, que no llueve, que se está a gusto, pero como el pabellón no rinde las condiciones oportunas, pues nos hemos tenido que desplazar a Benacaz. Uh-huh. En una zona que hay muy bien preparadita, y allí daremos el curso. Digamos al aire libre, ¿no? Sí, es al aire libre, pero que estamos bajo techo. Sí, vale, que no se vaya a mojar. No nos vamos a mojar, ¿no? El fin de semana. ¿Quiénes sois los que vais a impartir este curso? Pues entre ellos está José Antonio Olmedo, que es miembro del grupo de rescate de Ubrique. Uh-huh. Está Ricardo Tamayo, espeleólogo desde hace cientos de años. Después también vienen compañeros de San Pedro de Alcántara también, yo mismo, y entre todos creo que sacaremos el curso adelante. Uh-huh. Y además estamos avalados por la asociación en la que estamos nosotros, que es la AE, Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, que es la que a su vez nos ha instruido a nosotros. Uh-huh. Digamos que es un curso totalmente homologado, ¿no? Homologado. Que se va a realizar, y qué es lo que te permite un curso como este. Digamos, una vez que tú tienes homologado este curso... ¿Fuera de la espeleología me hablas? ¿Fuera o dentro? No, dentro de la espeleología te permite el disfrute de cuando miramos para arriba, para las calizas, disfrutar, sí, lo que hay debajo. Pero me refiero, tú a lo mejor para poder explorar una cima necesitarás de unos permisos, ¿no? Bueno, sí, claro. Y que sea, a lo mejor sin este curso no te lo van a dar, ¿no? O sin conocimiento, ¿no? Los permisos los dan sin conocimiento. Uh-huh. Y nunca mejor dicho. Que el curso te permite no tener incidentes. Los permisos son los que te permiten entrar, pero no sé por qué no está. Aunque para los permisos te piden la tarjeta federativa, uh-huh, pero la tarjeta federativa se da sin curso ninguno. Sin que... Uh-huh. O sea, que cualquiera que se quiera sacar la tarjeta se la saca, aunque no tenga curso. Que no debería ser así, pero vamos, uh-huh, hasta ahora es así. Que sobre todo este curso es para impartir conocimiento y por la propia seguridad, ¿no?, de los interesados, claro, ¿no? Claro, es que en espeleología, como te digo, es muy segura, no hay accidente porque no suele haber accidente. Lo que pasa es que son muy sonados cuando los pero hay, pero claro, ¿no?, cuando hay un accidente muy, muy sonado. Uh-huh. Pero sin embargo, tú echas la vista atrás y no hay accidente. Los accidentes que ha habido han sido de otro tipo, que no tienen nada que ver con la espeleología. Yo creo que pasa igual que con los aviones, ¿no? Que cuando hay un accidente de avión, claro, todo el mundo... Un avión, sí. Y a lo mejor el avión se estrella, cada 10 años se estrellan 3. Es el medio más seguro que hay. Y el más inseguro es el coche, y la gente tiene una noción totalmente claro. La contraria. Oye, David, fue a abrir, como hemos dicho antes, el periodo de inscripción y volaron las plazas en muy poco tiempo. ¿Esperabais esta respuesta? Pues la verdad es que no, pero... Me da un poco de corajillo, porque al final se nos han quedado dos plazas que se han echado atrás, uh-huh, dos miembros que no podían a última hora de venir, y se van a quedar esas plazas libres. Entonces, tengo peticiones, pero claro, ya no me da a poder sacarle el seguro de la tarjeta federativa. Uh-huh. Entonces ese es el problema, al final se van a quedar dos plazas, uh-huh, libres. ¿Son todos alumnos de Ubrique y de no, la zona? No, tenemos alumnos de la vecina localidad de Corte, tenemos también dos alumnos. Uh-huh. Pero vamos, que estaba abierto a todo el mundo. Lo que pasa que, claro, los que se han enterado primero, ¿no? Claro. Nosotros lo publicitamos en nuestra página del Facebook de Jesús, Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, y no pusimos ni teléfono a través de... Porque la verdad que pensábamos que podría haber demanda, pero no tanta. Y nada, tuvimos que poner rápidamente de que se habían cubierto las plazas porque fue, vamos... Yo no sé si fue el mismo día o al día siguiente. Visto y no visto, sí, fue muy rápido. Uh-huh. ¿Cuántos alumnos en total van a participar? Pues teníamos previsto que fuera 15, porque ten en cuenta que eso tiene que ser una cosa muy minoritaria. Uh-huh. Para tú, vamos, cuando son muchos no les puedes explicar. Y eso es, además, lo que tenemos que haber un monitor por cada dos alumnos. O sea que eso es un personalizado a no poder más. Sí. Y las plazas al final van a ser 12 más 1 o 13. Y en principio teníamos previsto que fueran 15. Uh-huh. ¿Buscáis un perfil especial, digamos, en los alumnos? Me refiero, ¿necesitan tener una habilidad, un conocimiento previo para poder participar en...? Pues la verdad es que no. Es que ya digo que la espeleología desde fuera da miedo, pero después subir por una cuerda es tan sencillo como andar. Una vez que sabes cómo es como andar, no es ni más para allá ni más para acá. Claro, lógicamente, si una persona tiene algún, incluso con una pequeña disminución física, uh-huh, hay gente que hace espeleología. Uh-huh. O sea, que se puede. Lo suyo es que esté medianamente en forma, ¿no? Claro, lo suyo es que esté bien. Eso es como todo. Si estás en forma, como tú dices, te puedes meter en una cima más profunda. Si no, uh-huh, estás en forma, al menos puedes disfrutar de gato, de motilla y de cuatro cositas. Uh-huh. Yo he tenido también la ocasión de hablar mucho con Diego y nos comentaba muchas veces que el tema de la espeleología nos decía el espeleólogo es mitad deportista, mitad investigador, digamos, sí, ¿no? Explorador. Digamos que eso es una característica propia, por lo menos que yo observo en todo el que practica este tipo de deportes, ¿no? El ansia de conocer. Claro, el ansia de pisar lo que no se ha pisado. Lo que no ha pisado nadie es que antes. Hay dos tipos de espeleólogos, digamos. Está el espeleólogo explorador y el espeleólogo turismeo, ¿vale? Uh-huh. Que tú te dedicas a ver cimas que ya se conocen, o también los hay que nos gusta a nosotros mucho de explorar y encontrar nuevas cimas y buscar y no sé. Y es lo que dice el amigo Diego, que, uh-huh, que sí, que además... En la tierra está todo pisado menos la cima. Se conoce todo menos el interior de el subsuelo. Por cierto, que el año pasado recuerdo que también se anunció que se había descubierto una cima por aquí, por la zona de Ubrique, ¿no? Sí, no sí. Sé si estaba metido, era gente precisamente del grupo de exploraciones subterráneas, ¿no? Precisamente, fuimos nosotros, los del grupo de exploraciones subterráneas, los que la encontramos. Y además estamos a puntito de publicar la topografía. Para decir la profundidad, ya digo que es la cima más profunda que hay en todos los alrededores. Uh-huh. Y nada, tuvimos la suerte de toparnos con ella. Lo que pasa que es una cima que no se puede publicitar porque tiene unas formaciones que esas son muy delicadas, digamos. Sí. Entonces, si tú la publicitas... Las formaciones delicadas geológicamente hablando, ¿no? Geológicamente, claro. Es que hay estalactitas, estalagmitas, uh-huh, banderolas, macarrones como nosotros, lo que son formaciones calcáreas. Uh-huh. Y claro... El hombre muchas veces le quiere tocarla y ese toque que le da te carga muchos años de geología. ¿Cómo disteis con ella? Pues no la íbamos buscando una, pero encontramos esa que era lo que buscábamos más o menos. En Ubrique se llevan muchos años explorando y queremos dar con el agua. Uh-huh. Ubrique, toda el agua de la sierra viene a Ubrique, como bien sabemos. Pero claro, desde la sierra a Ubrique no hemos llegado, pues vamos a intentar llegar desde Ubrique a la sierra. Entonces buscamos una cima que conecte con el nivel freático y a través de cuando lleguemos a ella, pues encontraremos, vamos, como sabemos que las hay. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que encontrarlo, unos kilómetros de galería, vamos. Eso digamos que es una de las grandes incógnitas, claro, ¿no? Y bueno, y que alrededor de ello hay mucha leyenda urbana también, ¿no? Sí, bueno, la leyenda ya es. La del va de carriles con el tiempo, bueno, Pito, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Pero yo eché paja por Villalengua y salió por Ubrique. Exactamente, que salía ahí en el Algarrobal, ¿no? Aunque está conectada la cima de Villalengua y el Algarrobal, pero claro, la paja no entraría. Claro. Eso tiene unas filtraciones impresionantes, vamos. Muy interesante, desde luego. Ahora mismo, ¿qué tal es el ambiente, digamos, de la espeleología aquí en esta zona? Ya no solo en Ubrique, sino en la Sierra de Cádiz. Y, pues, digamos, de espeleólogos de aquí de la zona, más que nada. El ambiente, yo creo que ha crecido mucho a través de Internet, de las redes. Porque cuando salimos de exploración, ya no salimos los de Ubrique nada más. Salimos de Ubrique, viene gente de Granada, de Málaga, de Sevilla, de Huelva un poco menos, uh-huh, pero de muchísima gente de Andalucía. Entonces, a través de Internet quedamos Y vamos, de eso, como te he comentado, en la AE habemos grupos de espeleología de toda Andalucía. Y somos una asociación que lo que hacemos es juntarnos para conseguir permisos, conseguir materiales y historia, para la unión hace la fuerza. Claro. En este sentido, el Jesús lleva Jesús lleva a cabo actividades con regularidad. Sí, sí. Además, estamos en las principales exploraciones de Andalucía y en las más profundas y en las de más kilómetros. Se puede decir que Jesús estamos en los más punteros de Andalucía. Ajá. Lo que tiene que ser interesante es el almacén del Jesús, ¿no? Digo por el material, lo que es, digamos, bueno, que el no, material es... No me hables del almacén porque el almacén lo tengo en mi trastero y mi mujer me va a matar. Estamos esperando que el ayuntamiento nos tiene dicho que nos va a conseguir un local y estamos esperando conseguirlo. O eso mi mujer me echa. Porque no cabe ya, ¿no? No cabemos. Sí, ya decimos que, bueno, es un obviamente es una práctica deportiva que necesita de material, bueno y caro. Y bueno, supongo que ahí es lo que tú dices, la unión hace la fuerza, ¿no? Ahora, claro, es la manera. Con los demás grupos, ¿no? Que claro, es, como decimos, un deporte muy muy caro. Este va a ser un curso de iniciación. Sí. ¿Y tenéis previsto, una vez que se imparta, realizar, digamos, cursos de más avanzados o...? La verdad es que en Ubrique nunca se ha dado el curso de... O perfeccionamiento, digamos. Nunca se ha dado porque el perfeccionamiento lo da... cada fin de semana. Con la salida, tú haces un curso de iniciación y sabes cómo va la cosa. Una vez que sabes cómo va la cosa, la salida es lo que te va a dar el perfeccionamiento. Los cursos de perfeccionamiento se dan, pero nosotros no los hemos dado nunca y yo no creo darlo, vamos. Claro, ustedes lo que... Se pueden hacer otros cursos de autosocorro, de cosas que vemos más útiles que el perfeccionamiento, que ya te digo que el perfeccionamiento lo va a dar el día a día. Cursos que se pueden aplicar a la espeleología en sí. Claro, claro, el autosocorro es muy importante en la espeleología, porque aunque no nos pasa nada, queremos estar previstos por si pasase. Digamos que esto va a ser la base, ustedes lo que dais es la base, que luego tienes el conocimiento mínimo, podemos decir así, para iniciarte, ¿no? Pero que luego el espeleólogo se va a hacer los fines de semana, ¿no? Perfectamente, así, en la salida, los fines de semana o entre semana, cuando pueda. Un espeleólogo es, ¿qué te digo yo? Nosotros lo vamos a enseñar a conducir, pero después él va a ir conduciendo y es cuando va cogiendo la destreza. Nosotros le vamos a decir simplemente cómo hay que hacerlo. Por lo tanto, este sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo. Más otro fin de semana que tenemos una entrada a una cima, que la tenemos por determinada hora, depende del agua, porque no todas las cimas se pueden entrar con agua o no. Y ya veremos qué cima entramos, para que los cursillistas entren en una cima, de verdad. Porque ahora, con estas tres semanas, casi cuatro de lluvia, ¿cómo tiene que estar eso? No veas, imagínate. Si hay agua por fuera, imagínate abajo. Ahí tenemos la olla como suelta agua. Sí. No, lo que es impresionante muchas veces las fotos, las imágenes, porque la imagen del cartel es de por aquí. La imagen del cartel del curso es de una cima que hay en Manirva. No es de por aquí, pero ya te digo que aquí tenemos pozos igual. Así parecidos, ¿no? Sí, no aquí, pero en los llanos de Republicanos hay pozos así de guapos. Bueno, y aquí en Cacao, que todo el mundo conoce la cima de Cacao, Cacao es un pozo de 80 metros. O sea que te puedes imaginar. Bueno, pues luego es otro mundo totalmente distinto y tienen la opción, pues algunos ubriqueños y otros ciudadanos de localidades cercanas van a tener la opción de conocerlo este fin de semana. Ya por último, David, ¿se tiene la idea de intentar darle continuidad a los cursos? Es decir, formar este de iniciación para el año que viene otro, para el año viendo la demanda que hay. Sí, demanda hay. Ahora, a mí se me tiene que olvidar los calentaderos de cabeza, ¿sabes? No hemos empezado. Cuando se me olvide los calentaderos de cabeza ya pensaremos, ¿sabes? Bueno, pues nada más que añadir, David. No sé si tú quieres comentar algo más. No, nada más, que muchas gracias por invitarnos aquí a contarnos nuestra historia en tu programa. Gracias a ti, además eres compañero, esta es tu casa y por aquí puedes venir cuando quieras. muchas gracias, David. Venga, gracias. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. 6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a repasar en estos últimos minutos lo que es la competición local, la que ha sido este fin de semana y lo que nos espera para este próximo. Novena jornada de Liga, de la Liga Local de Fútbol Sala, con los siguientes marcadores. Juventus 1, Juan Luis Galván, Vampiros 1, José Manuel Monte, los autores de los goles. Club Deportivo Benojan 1, obra de Antonio Racero. Aspirantes 4, marcaron Juan García, Fran Rodríguez, Roque David Carrasco, y no ha quedado registrado la autoría de uno de los goles. Al Ándalus 4, goles de Francisco David Pérez, Alberto Fuentes, Jesús Gávez, Juan Manuel Olmedo. San José 2, Antonio Jesús Rodríguez y David Menacho. La Bodeguita 6, Moisés Moreno 3 goles, Francisco Bueno, Francisco Javier Coronil y Bernardo Peña. Jóvenes Veteranos 2, Álvaro Amaya y David Jaén. Y la clasificación que se pone a rojo vivo, porque la Juventus, que tenía 3 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, Aspirantes, ahora tiene tan solo 1, 23 puntos, 22 Aspirantes, y también se mete ahí la Bodeguita con 19 puntos. 12 tiene Vampiros, 10 Benojan, 10 al Andaluz, 6 Jóvenes Veteranos, cierra la tabla San José. Y atención, porque la Bodeguita en este caso puede dar un salto importante este fin de semana, puede meterse también de llena y directamente en la pelea si consigue ganar a la Juventus. Duelo directo entre la Bodeguita y la Juventus el domingo a las 10 en el campo de césped natural. Si la Bodeguita tiene opción de meterse dentro, la Juventus pues obviamente tiene la opción de poner tierra de por medio y quitarse prácticamente un rival de encima en esta recta final del campeonato. Y atención, porque Aspirantes se mide a los Vampiros, el equipo que empataba con la Juventus y que sigue siendo el vigente campeón de Liga y que ha dominado la competición en estos últimos años y que no está muerta ni mucho menos. No está muerto ni mucho menos el equipo de los Vampiros. A las 12 del mediodía, en el campo de césped natural, se juega este choque. Y en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, al Andaluz Benaojan, 12 del mediodía, Jóvenes Veteranos San José. Recuerden, décima jornada de Liga, que se disputa el domingo en Ubrique. Y en la Liga Local de Fútbol Sala, repasamos rápidamente los marcadores de esta jornada. Revolución 2, Zulema 3, Estudiantes 8, Peña Bética 2, Autoservicio La Plaza 3, Brille 3, The Gallery Panteras 3, Inter de Lyon 4, Quedeque, Pintura Fefi Quedeque 2, Oasis Lounge 1, Gestualgar 1, Donde Fútbol Sala 3 y el Porte Construcciones Hermano Vives Oliva, que descansó, suma 3 puntos, porque ya saben que en este caso los equipos que se enfrenten al expulsado de la competición, al Paz Álamo, sumarán 3 puntos y descansarán. La clasificación, la cabeza Estudiantes con 49 puntos, 47 Donde, 39 Zulema, 34 Pintura Fefi Quedeque, 33 Peña Bética, 32 Revolución, 25 Oasis Lounge, 24 Gesto Algar, 20 Inter de Lyon, Porti y de Galería Panteras, 8 puntos Brille 1979 y 2 puntos Autoservicio en la Plaza. En primera división, estos fueron los marcadores: La Lupe Kebab 3, Golcopa 6, Mafre Bankia 2, Atlético Futsal 4, La Espuela 4, LFR 3, Ubricar Motos 0, Autoescuela La Sierra Guas 13, Atlético Club Don López 3, Fran Generali 8, Club Deportivo Celta 1, JSA 0 e Impala 1987-3, Malaca Café y Copas 2. Golcopa lidera la tabla, 51 puntos, 48 para Autoescuela La Sierra Guas y La Espuela Café y Copas, 36 para Atlético Futsal, 34 para Mafre Bankia, 34 para Fran Generali, 30 para LCR, 22 para Malaca Café y Copas, 18 puntos Celta, 15 Impala 1987, 13 Ubricar Motos, 12 JSA Ubrique, 10 La Lupe Bagues y Kebab y cierra la tabla Athletic Club Don López con 0 puntos. Y nos quedamos con los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que nos acaban de llegar hace un instante. En este caso, insistimos, pues se va a disputar jornada este fin de semana, no el que viene. Semana Santa no habrá ni en la Liga Local ni en la Liga Local de Fútbol Sala. Estos son los partidos. En División de Honor, el viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Peña Bética Autoservicio en la Plaza. 9:30, Porte y Construcciones Hermanos Vírez Oliva, Estudiantes. Y 10:30, Donde Fútbol Sala, Revolución. El sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, abril de 1979, Pintura Fefi Quedeque. A las 10, Oasis Lounge, Gesto Algar. A las 11, Zulema de Galería Panteras y descansa el Inter de Lyon. Y el viernes, en primera división, en el Pabellón, a las 8:30, Golcopa Impala 1987. A las 9:30, Fran Generali Ubricar Motos y a las 10:30, Atlético Futsal La Lupe Kebab. y en el pabellón polideportivo municipal el sábado 9 de la mañana Autoescuela La Sierra UAS Mafre Bankia, a las 10 JSA Ubrique Athletic Club Don López y a las 11 LCR Club Deportivo Celta, eso en el pabellón. Y en el pabellón de los Remedios un partido a las 12 del mediodía, Malaca Café y Copas, La Espuela Café y Copas también. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Son las 6:33, se quedan ahora con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, eso de las 5:30, retomamos nuestra sección Cara Norte, una vez al mes, y mañana toca, y por lo tanto aquí hablaremos sobre diversos asuntos de la actualidad deportiva local. Se quedan ahora con esa tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.